cada grupo hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Aquel que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años. Buenas noches, esto es Libres en la Verdad. Libres en la Verdad. Como habrás oído el tema de cortina, este es va a ser un programa cristiano basado en la libertad con la que Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado. Así que te doy la bienvenida. Mi nombre es Luis. Algunas personas ya me conocen. Por otro paso en otra radio vecina. Así que quiero que empieces a sentirte libre en la verdad. Hace cosa de un mes atrás, un poquito más tal vez, me contacté con la producción de la radio sin conocer a nadie, a través de un mail. Y Dios puso en el corazón de el director de la radio, a quien estoy muy agradecido, al señor Víctor, por darme esta oportunidad. A veces las personas no interpretan. A veces metemos todo en la bolsa y se confunden los ideales. Así que estoy muy agradecido por la apuesta de Víctor hacia mi persona y hacia el contenido del programa en lo que va a ser esto que es Libres en la Verdad. También voy a saludar a mi familia, ¿sí? A mis 5 hijos y a mi querida esposa, ¿sí? Ella es columna de mi hogar y ella es el sostén para que yo hoy esté acá. Así que estoy muy agradecido que ellos me hayan apoyado en esto. También voy a agradecer a alguien que no conozco. Qué loco, ¿no? Si recibió el mail en el día de hoy, seguro me va a estar escuchando por internet. Es una persona que vive en Santa Fe y a la cual yo estoy muy agradecido. Es una persona que con muchísima humildad, pero con muchísima certeza, también me ha guiado a la verdad y al conocimiento de ella. Estoy hablando de mi hermano Néstor Martínez. Su página web es Tiempo de Victoria, www.tiempodevictoria.com.ar. Es una persona que no conozco, simplemente interactuamos hace más de 3 años y estoy muy agradecido. Si me está escuchando, Dios te bendiga, Néstor. Así que bueno, el contenido del programa va a ser de todo un poco. ¿Sí? Vamos a tener temas, adoraciones, en fin, un poco de todo. Yo sé que del otro lado, por lo que me contaba el director de la radio, esta radio, esta emisora, llega a 15 distritos más o menos. Sé que tienen una página web donde usted la puede escuchar en vivo, ¿sí? Es www.radioxpilar.com.ar. Ahí puede entrar y visitar la página, ¿sí? Bueno, usted va a empezar a conocer a Cristo, ¿sí? Ese es mi propósito. Que usted empiece a conocer al Cristo que estuvo desde antes de la fundación del mundo. Esa es mi propuesta. Que como aquellos primeros cristianos, como dice este tema de Marcos Vidal, quiero que empecemos a romper esas barreras que obstruyen nuestra libertad en Cristo. Esas barreras de denominaciones, esas barreras de doctrinas, esas barreras de ideologías. Todas esas barreras, que aprendamos a conocer cómo experimentaron esas primeras personas toscas, humildes, que no tenían nada. Quiero que usted empiece a recorrer eso conmigo, si se atreve, en este día. Es que esos primeros cristianos morían en la arena del circo romano. Ellos morían, dice que se miraban cara a cara y morían. Eran perseguidos los primeros cristianos por su fe. Dice que eran perseguidos y eran ultrajados y eran muertos en la arena del circo romano. Eran torturados, en fin. Ya algún día voy a traer algo de la historia de la iglesia. Desde Cristo hasta el tiempo presente. Pasando por el catolicismo, los protestantes, en fin. Ya vamos a tener tiempo de hablar de eso. Hoy quiero leerte un pasaje de las Escrituras, de los Evangelios. Es en Marcos 1, 14 y 15. Dice, como título dice el pasaje, Jesús principia su ministerio. Y dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse o arrepentíos y creed en el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Buenas noticias. Hay buenas noticias para vos. Para esa persona que está ahí, que está cansado de la opresión que hoy nos rodea. Padres violando a sus hijos. Hijas acusando a sus padres de violadores. Hermanos matándose. Familias matándose. Personas que están totalmente destruidas. Personas que están totalmente sumergidas en el pecado. Que no tienen ideales ya. Jóvenes consumidos por el paco, por la droga. Mujeres, las jóvenes, hoy, si no se alcoholizan en las salidas, no es diversión. Las jóvenes más que los jóvenes. Personas destruidas por el pecado. Y en esta hora no sé cuántos habrá del otro lado. No me puedo imaginar, ni quiero imaginarme. Pero así como dice la Escritura, y como lo primero que vino a decir el Señor Jesús: arrepentíos y creed en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación. El mismo Jesucristo, la palabra de Dios. Te voy a hacer un resumen de mi vida, para que nos vayamos conociendo y para que conozcas a qué apunto en este programa y que vas a ir descubriendo, no hoy porque no nos va a dar el tiempo, pero sí en los siguientes lunes a las 21 horas que tú me encuentres por esta misión. Yo me crié en un hogar cristiano, católico, ferviente tal vez, donde hasta que tengo uso de razón, mirando para atrás en mi vida, allá por los 5 o 6 años, hasta donde me llega la memoria, vivíamos en Bernal, ¿sí? Se ubica en el sur de la provincia, en el sur de la capital, ¿no? Para el lado de Quilmes, Avellaneda, Berazategui, Lanús. Bueno, Bernal. Vivía a la orilla del Río de la Plata, con 5 o 6 años más o menos. Y no teníamos luz. No había luz en aquel pueblo. Por las sudestadas. Cuando salían las sudestadas, venían los bomberos y nos sacaban en botes. Y demás, todas las casitas eran de 2 pisos. Y era un pueblo muy humilde. Había una iglesia católica, ¿sí? Donde nos llevaban a los niños, había un comedor, y nos llevaban a los niños y nos enseñaban a peregrinar, a leer la Biblia o el Rosario, en fin, todas esas prácticas, el Vía Crucis, cuando eran las épocas festivas, todo eso recuerdo de mi niñez. Mi abuela, una persona muy ferviente, mi mamá, a la cual tomo la oportunidad y la saludo en este día. Ella se crió en un convento también de monjas. A medida que fue pasando el tiempo, fui creciendo y fui conociendo las delicias que te presentan el pecado, ¿sí? La manzana que te presenta cada vez que vos vas creciendo y vas madurando tu entendimiento y tu conocimiento de las cosas. Así que a medida que fui creciendo, me fui alejando de la iglesia católica. ¿Sí? Yo creía en todas esas cosas, en todas esas prácticas. Y bueno, en fin. Después de grande, ya cerca de los 18 años, me conocí con mi señora, aquí en Pilar. ¿Sí? Muy jovencitos, yo 18, ella 21. Conocí a su familia y eran de la raíz del pueblo evangelista, como se le llama, o del pueblo protestante. ¿Sí? Pero yo seguía en mi corazón creyendo que el Dios que me habían mostrado, esa cruz que me habían mostrado, era el Dios que vivía en la iglesia católica. No quiero que nadie se sienta tocado ni ofendido, porque voy a decir ciertas verdades que nadie en este tiempo desconoce. A medida que fui conociéndome con mi señora, vinieron los hijos, nos casamos, fui orientado a conocer otra faceta de Cristo, de lo que era Jesús, de lo que era la iglesia en sí. Y empecé a investigar y empecé a escuchar, pero no le entregaba mi vida a Cristo. No tomaba esa decisión en mi vida de entregarle mi vida a Cristo. Hasta que caí un día, por circunstancias de la vida, por desesperación, caí a los pies de ese Cristo que un día me predicaron. Así que ahí conocí mi primer amor, Jesús, mi Señor. Así que Él está dispuesto hoy en este día a perdonar tus pecados si te arrepientes. Pero a medida que fui investigando esto que le llamamos Biblia, que en realidad son las Escrituras, lo que Dios inspiró para el crecimiento del cristiano. A medida que fui investigando, fui aprendiendo en ella, me di cuenta que Dios no es religión. Dios no es ningún tipo de religión. Dios, ¿sabes qué? Dios no es católico. Dios no es evangélico o protestante. Dios no es testigo de Jehová. Dios no es mormón o cómo es la iglesia esta, cómo es la iglesia universal. Dios tampoco es musulmán o del Islam. ¿Sabes qué? Dios es Dios. Por encima de todas esas interpretaciones humanas, Dios es Dios. Y su máxima expresión es en Jesucristo, su único Hijo, el Salvador de todo aquel que crea en su sacrificio. Esa fue la palabra de los primeros cristianos. Eso era lo que ellos testificaban. Eso era. Eso era Cristo en medio de ellos. No tenían. La mayoría era gente que no conocía la lectura. No se le había acercado las escrituras. Muy pocos conocían. Muy pocos papiros escritos había. No había imprenta. No había nada de eso. La palabra que ellos tenían y convivían y compartían era Jesús el Cristo. Así que, querido oyente, Dios no es religión. Dios no es ninguna de esas denominaciones, por más que se aferren a tener la verdad. La Iglesia Católica, dividida en los anglicanos, en el Opus Dei, en fin, en muchas otras cosas más. El protestantismo o el evangelismo, dividido en más de 200.000 denominaciones. Entonces la gente no sabe para dónde ir, no sabe a qué recurrir. ¿Qué es? ¿Dónde está Dios? La gente anda confundida, ya no saben qué creer. Los políticos no dan garantías. La justicia tampoco está dando garantías. La sociedad entera está loca. Loca. La maldad está a la vuelta de cualquier esquina. Usted mira en el plano futuro, en nosotros como nación, la Argentina como nación, y no deslumbramos un futuro seguro. No deslumbramos que esto vaya a cambiar, sea cual sea el gobierno que esté de turno o la ideología gubernamental que esté de turno. No se deslumbra nada de eso. ¿Por qué? Porque tanto la justicia, tanto los poderes, los gobernantes, todos se han apartado del Dios vivo. La constitución nuestra no está basada en la palabra de Dios. Y por eso nuestra nación sufre. En este tiempo está sufriendo. Y hasta que todas esas personas que te nombré no se arrepientan y se vuelvan al Dios Todopoderoso, nada de esto va a cambiar. Pero también hasta que la Iglesia no reconozca la comunión entre una sola visión, Jesucristo, nada va a cambiar. Pero Jesús sigue estando ahí. Él vive y reina por la eternidad y en la eternidad. En realidad la eternidad vive en Él. Cuando las personas empiecen a mirar a Jesús, a reconocerlo como su Salvador y Señor, cuando las personas empiecen a entregarle su vida y a reconocerse que sin Él nada pueden hacer, sin Él no pueden llegar a ningún lado. Es ese vacío que está incompleto. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, pero nadie, así más el más encumbrado de los hombres, así el más científico de todos los hombres, así el más profesional de todos los hombres, o el más carismático, el más reconocido, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino, el cual debes transitar. Jesús es la verdad y la vida. En Él se encuentra la vida más allá de la muerte. Dios un día se tuvo que hacer hombre para que toda la humanidad entera pueda ser libre de la muerte, de la condenación del pecado, que es la muerte. Así que, ahí donde estés, arrepiéntete. Arrepiéntete como dijo el Señor.

el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ni es adorado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre, la de Cristo, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas, que también han dicho: porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. En nada de eso está Dios, en ninguna de esas esculturas e imágenes. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, estos son esos tiempos. Ahora es ahora, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y dale con arrepentirse. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, como le pasó a este soldado. Mire, querido oyente o oyenta, mujer o varón que estás ahí oyendo, le decía a acá al joven que está aquí, a Santiago, le decía: ¿sabes que desde que he conocido que he sido libre en la verdad o por la verdad, digamos que puedes llamarse, no es la palabra, pero sí puedo decir que soy un cristiano independiente? No busco seguidores, ni se te ocurra andar siguiéndome. No busco reconocimiento, no busco halagos, no busco nada de eso, no quiero nada de eso. La gloria de los hombres nada vale. Solo quiero, y con cierto esfuerzo, he venido a pagar esta hora aquí para que vos conozcas a Cristo, que seas libre por Él, que puedas entender cuáles son los fundamentos del Evangelio y que sepas que Cristo no vive en templos hechos por manos de hombre. Los templos, los edificios, las catedrales, son la peor idolatría en la cual han convertido el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y la cual han dado sectarismo al verdadero cristianismo primitivo. Han hecho división o división entre las personas que aman a Cristo. Así que, así como me voy a ganar amigos, desde este programa me voy a ganar personas que no quieran ser mis amigos. mucho tengo para decir, mucho tengo para enseñar o para contar. No soy quien yo para enseñar a otros, sino es el Espíritu Santo que los guía a toda verdad. Se me está yendo el programa. Creo que las poquitas personas que están del otro lado han interpretado esto. El mayor error que el hombre ha cometido fue meter a Dios en las imágenes, fue meter a Dios en las esculturas, fue meter a Dios en un crucifijo, fue meter a Dios en un templo, fue meter a Dios como espíritu y decir, esto es Dios. Cuando Dios es libre y vive por encima de toda la humanidad. Cuando el perfecto amor de Dios fue representado en la cruz. Para que tú aceptes ese sacrificio y vengas a los pies de Cristo, porque Él te conoce desde antes de que te formasen en el vientre de tu madre. Él te conoce, es más, te conoce desde hace más tiempo que el mundo fuese creado. Él te conoce. ¿Tú le conoces a Él? Tal vez haya personas que se hayan identificado con algún estilo de identificación cristiana. Yo soy católico, ferviente, yo leo, me rezo 20 Padre Nuestro, 10 Ave María, me leo todo lo que me dan por leer. Me rezo el rosario 30 veces a la semana. Me voy a Luján todas las veces que se pueda. Yo soy un pentecostal ferviente, que mi base es la Biblia. Y un montón de cosas más. Y respeto todo eso. Pero no respeto que no se le dé el primer lugar a Cristo en la vida de las personas. Personas elocuaces, personas bien vestidas, personas que denotan una santidad externa en sus vestimentas, en su manera de andar, de decir o de hacer. Pero han perdido en estos 1800 años, no voy a hablar de 2000, porque hasta 200 y piquito de años después de que Cristo ascendiera a los cielos, el cristianismo fue politizado, fue doblegado a las ideas de los hombres. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios está trayendo de vuelta su palabra al conocimiento y al entendimiento de quien quiera oírle. Dios, ante todo, aquellos que han aceptado el sacrificio de Jesús, los ha hecho sus hijos. Por eso se los llama Padre. Ante todo, Dios es Padre. Un Padre con un amor que está medido en su justicia y en su misericordia. Así que te espero el próximo lunes, dale. Espero que hayas podido interpretar. Traté de ser lo menos religioso posible, porque todavía la religión me persigue. Traté de llevarte el verbo que estaba ahí. No sé si habrás podido entender o captar el mensaje. Espero que sí. Para eso vengo acá. Te voy a dejar el teléfono. Mi teléfono. Mi radio. Te voy a dejar un correo de email. Te voy a dejar todos los medios para que me contactes. Muy pocas veces quizás. Muy pocas veces quizás. Pueda abrir los teléfonos para que la gente pueda comunicarse, ¿sí? Escuché que llamaron, pero espérame que termine y hablamos. Espera que termine y hablamos. Así que dale. Reconocete y entregale tu vida al Señor. Mi teléfono es el 02322-1560-5485. 02322-1560-5485. El radio es 642-1169. 642-1169. Correo de email, libres en la verdad, todo junto, minúscula, libres en la verdad, @hotmail.com. Y si te querés meter en el blog, recién está en formación con algunas cositas, y bueno, es libresenlaverdad.blogspot.com. libresenlaverdad.blogspot.com. ¿Sí? Me llamás, me escribís, me mandás un mensaje, nos ponemos en contacto. ¿Sí? Esto fue Libres en la Verdad. Dale, te espero el próximo lunes a las 21 horas, ¿sí? A la noche. Dale, por esta radio que es la 100.3. Si no, también podés entrar por internet en www.radioxpilar.com.ar. ¿Sí? Ahí nos vas a encontrar. Gracias por estar ahí del otro lado. Gracias por compartir. Gracias.